antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Presentan los primeros detalles de la PlayStation 5. Durante la convención CES en Las Vegas, Sony reveló algunas características de su próxima consola, el logo, la fecha de lanzamiento para fines de 2020, controles hápticos, Ultra HD Blu-ray, Ray Tracing que ayuda a la síntesis de imágenes tridimensionales y el almacenamiento SSD de alta velocidad son algo de lo que mostró la compañía. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.